y una senda a la derecha nos encamina a Paso Malo, antigua salida hacia el Valle de Najerilla. Entramos en Nájera y terminamos nuestro paseo en la Plaza del Mercado, donde está situado cerca el albergue de peregrinos. Espero que hayáis disfrutado de este antiguo camino utilizado desde la Edad Media. Amigos, nos vemos en el camino. No, lo que desde luego es curioso es que un paseo se convierte casi en una lección de historia, de naturaleza. Habrá que apuntarse y tenemos que hacer el camino con él, que nos vaya indicando todos esos lugares que hemos podido imaginar. Pues muchas gracias, Emiliano. Y bueno, vamos con una cosa. Yo veo a algún chavalín por aquí y claro, yo sí... A ver, ¿qué? ¿Cómo te llamas, colega? ¿Cómo te llamas? Ven aquí, ven conmigo, ven aquí. Ven aquí conmigo. Ven aquí. Acércate. Yo te pregunto y tú le contestas al micrófono, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Mario. Y tú eres de aquí, ¿verdad? De Nájera. Sí. ¿Y dónde estudias o trabajas? Estudio. Pues dilo. Estudio. ¿Qué curso estudias? Tercero. ¿En qué colegio? San Fernando. Ah, en el San Fernando estudias. ¿Y qué tal van las notas? ¿Bien? Bien. ¿Y ya estáis preparando algún baile o algo para fin de curso? ¿Para fin de año? Sí. Sí. Oye, mira, te voy a hacer una pregunta que es un poco difícil. ¿Tú sabes lo que es un Walkman? ¿Un Walkman? ¿Ustedes saben lo que es un Walkman? Claro, él no sabe lo que es un Walkman. ¿No? Te has quedado patidifuso. Dirá, ¿este de qué me está hablando? ¿Y un casete? ¿Sabes? ¿Sí o no? Contesta en el micro. No. Para ti son palabras en chino, ¿verdad? Son palabras que se han perdido en el tiempo. Vale, pues muchas gracias. Vete para allá. Pues, ¿qué ocurre? Lo mismo que le ocurre a él está ocurriendo con otras palabras. Que hay muchas palabras que están desapareciendo. Y ahora mi compañera Lali va a hablar de dos de esas palabras que ni él ni yo tampoco conocía. Son palabras en peligro de extinción. Así que vamos a escuchar una sección que les va a resultar muy interesante. Vamos a ello. Palabras en peligro de extinción. Ponemos al día palabras del ayer olvidadas hoy. Buenas tardes a todos. Soy Lali Ibáñez de San Millán y me ocupo en esta sección de esas palabras que están en peligro de extinción, que cada vez se usan menos o que lamentablemente vamos olvidando. Os mostraré ahora dos tesoros escondidos del español. Hoy en día usamos palabras rápidas, directas, casi fugaces. ¿Pero sabíais que en nuestra lengua hay términos que, aunque poco comunes, tienen una magia especial? Palabras que suenan como música y que guardan historias y emociones. Os invito a descubrir dos de ellas, cabas y ababol. Vamos a viajar con estas palabras y quién sabe, tal vez encontréis una nueva favorita para vuestro vocabulario. Imagina un campo verde en primavera lleno de flores rojas que parecen flotar en el aire, moviéndose con la brisa. Esa es una amapola, pero si estás en Aragón o Navarra, la llamarás ababol. Ya ves, es una palabra que, como la flor, es ligera y efímera, pero deja su huella. Ahora bien, ¿sabías que también usamos ababol para hablar de personas? Sí, pero cuidado, no es cualquier tipo de persona. Un ababol es alguien que parece estar en su propio mundo, distraído, un poco soñador, incluso algo ingenuo. Seguro que conoces a alguien así, ¿verdad? O quién sabe, quizá tú mismo seas un poco ababol y no lo sabías. En un pueblo de Aragón, los abuelos todavía dicen cosas como: mira que eres ababol, si ven a un niño que se queda embobado mirando el cielo en lugar de recoger las almendras. Pero no es un insulto, ¿eh? Es casi un guiño cariñoso. Ser un poco ababol es ser humano, es detenerse un momento a soñar mientras todo el mundo sigue corriendo. Y ahora vamos con cabas. una palabra que tiene los pies más en la tierra. El cabas era ese maletín rígido donde los niños llevaban sus libros a la escuela hace décadas, o el que los trabajadores usaban para cargar herramientas. Hoy es casi una reliquia. Las mochilas se han encargado de hacerlos desaparecer. Pero ¿no tiene algo de poético pensar que en esos cabas pequeños se transportaban sueños, aprendizajes y esfuerzos? Una palabra sencilla que, como las cosas de antes, guarda un encanto especial. Y así, dos palabras tan distintas nos invitan a reflexionar. Cabas, con su peso práctico, nos conecta con el esfuerzo, con la rutina. Mientras que Ababol, ligera como la amapola, nos recuerda que a veces es necesario detenerse a soñar, aunque solo sea un momento. ¿Tú qué prefieres ser hoy? ¿Un cabas lleno de proyectos o un Ababol que deja volar la imaginación? Pues dos palabras que yo, sinceramente, cuando ella me dijo que quería presentarlas, yo soy joven, pero no tanto, entonces no las conocía. Y hay otra cosa muy bonita que hemos hecho durante muchos años, porque este programa llamado Momentos Compartidos suele durar normalmente una hora y se emitía en unas 25 emisoras de toda España. Entonces cada uno tenía su sección, lo grabábamos y luego se lo enviábamos a todas esas emisoras. Y otra cosa que quisimos hacer, que era muy bonito, era, en este caso hemos recuperado palabras, pues era recuperar oficios. Entonces hablábamos de oficios que hoy en día, por ejemplo, como el botero, que prácticamente han desaparecido, y era como un pequeño tributo, ¿no?, de esa gente que ha trabajado, sobre todo trabajos artesanales, que prácticamente hoy en día los chavales también desconocen. Entonces era una sección que nos ha gustado mucho, porque incluso si teníamos oportunidad, pues entrevistábamos. Por ejemplo, yo vivo en Navarrete, pues la forja, ya no existe la forja, pues la última forja, no sé si lo conocen, era la forja de Huergo, que está a la entrada del pueblo, y el hombre ya se ha jubilado y prácticamente ya es que no hay gente que trabaje el hierro como él, tan forma tan bonita. Bueno, me estoy enrollando mucho. El caso es que hay una sección que le llamábamos, pues eso, oficios perdidos, que nuestra compañera Ana semana tras semana fue trabajándosela, currándosela. Y hoy, precisamente hoy, ha querido hacer un homenaje que ya lo va a contar, muy, muy especial, porque le llega a ella directamente. Así que ahora viene una pequeña sección que se llama Oficios Perdidos. Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia. Oficios Perdidos, por Ana Contreras. Pues hola a todos, yo soy Ana y quiero compartir este rato con vosotros para hablar de un oficio. Este no se ha perdido, pero sí ha cambiado bastante si lo comparamos a cómo lo conocieron nuestros padres, abuelos y demás ancestros. Y a ellos quiero hacerles un pequeño homenaje. Hoy quiero hablaros de los labradores. Que te fuiste de la aldea. Si buscáis el significado de la palabra labrador, encontraréis que es quien labra la tierra. Y este verbo se refiere a arear y a realizar otros trabajos para que ésta sea productiva y se puedan desarrollar los cultivos. Podemos decir que labrador era el sumum del campo, la persona que entiende de todas las labores por las que debía pasar el proceso de los cultivos. Que hueles a tierra y campo. El hombre de campo, nuestra gente de pueblo, formaba una especie de simbiosis con la naturaleza, a la que intentaba adaptarse y de la que extraía muchos conceptos que ampliaban sus conocimientos y sabiduría. Se curtían desde temprana edad. Era necesario sobrevivir y, sin duda, este hecho hacía que se espabilasen y fuesen conociendo el oficio desde sus raíces, mamándolo más que la propia leche materna. Se pasaban la vida en el campo, de sol a sol, sobre todo en verano. Eran muchos los días que no se volvía a casa ni siquiera para comer, bien por la distancia al pueblo o por la premura de terminar cuanto antes la labor, o bien porque se barruntaban cambios en el tiempo que iban a condicionar la faena. El oficio de labrador no tenía ni principio ni fin, al igual que la jornada, sin intermedio y sin descanso que tomarse, ni siquiera en invierno, ya que si no era cultivo, era la recolección. El apero imprescindible era el arado, que en ocasiones fabricaba con sus propias manos y del que dependía, así como el campo de la lluvia. Con él labraban todo tipo de cultivos que se han venido dando en los pueblos, ya fuera cereal, viñedo, la huerta. El más habitual de los arados era el romano, y este ha llegado hasta casi que han llegado las nuevas tecnologías. Lo que no cambia evidentemente nunca, serán las condicionantes: hombre, tierra y simiente. Por supuesto, la recompensa era la cosecha. Con ello se alimentaba la familia, se realizaba alguna venta en el mercado, se había excedente, se pagaban las deudas e impuestos y se alimentaba el ganado, que también se criaba para subsistir. Recuerda que la ciudad... Cuando, por ejemplo, llegaba la época de la siega, todas las manos eran pocas. Había que segar, acarrear, había que buscar ayuda y, por supuesto, participaba toda la familia. Unos segaban, otros trillaban. Este proceso se realizaba lógicamente en verano. Con el calor, el cansancio hacía mella, así que se hacían pausas para el almuerzo, para la comida, para la merienda y de vez en cuando para echar buen trago de vino. Y así se pasaba la jornada, los días y las semanas hasta que llegaba el final. Pero antes de recoger el cereal había que sembrarlo. Allá por noviembre se comenzaba con el trigo temprano. Allá por el mes de abril se pasaba la rastra para tronchar los tallos de los sembrados del cereal y que crecieran con más ímpetu. La rastra era de madera, con unos clavos o pequeños ganchos por debajo de la tabla, y en ella se subía el labrador para hacer más presión mientras era tirada por el ganado. Por el mes de mayo se realizaba la escarda o limpieza de los trigos, pues consistía en arrancar los cardos. No se utilizaban, por supuesto, productos químicos. Y estas tareas en cuanto al cereal, pero tantas otras para la viña, la patata, la remolacha, la huerta y tantos otros. Y así día tras día y año tras año, dependiendo de que el tiempo no acabara con el trabajo de todo el año. Esto, principalmente, es lo que no ha cambiado en la actualidad. Por eso, hoy este pequeño homenaje para los labradores que durante siglos se han ocupado de procurarnos el alimento. Que hueles a tierra y campo. Pues era el tributo que hemos querido hacer a los labradores. No sé si había alguno aquí entre los presentes que haya trabajado las tierras. No, porque la mayoría son mujeres, veo pocos hombres, o sea que no han trabajado ninguno en, por ahí. En la tierra. Hay alguno por ahí. Vale. Bueno, estamos ya... Prácticamente está todo decorado, estamos ya en las Navidades, ¿verdad? Entonces no podía faltar alguna sección navideña, no podía faltar nuestro... Ayer bailaron mucho, me han dicho, ¿no? Que lo dieron todo ayer, o sea, que hoy alguna cara veo de cansancio, lo dieron todo ayer con Disco Dido, con nuestro compañero Diego. Lo han dado todo, o sea, que están, los tienes ahí cansaditos. Se hizo lo que se pudo, sí. Se hizo lo que se pudo. Pues él nos va a hablar de las Navidades, ¿no? Cositas de la Navidad. Sí, vamos a hablar un poquito de la palabra villancico, de dónde viene. La palabra villancico tiene origen curioso y está muy relacionado con la vida cotidiana en la Edad Media. Proviene del término villanus, que significa en latín habitante de una villa o campesino. En aquella época, las villas eran pequeños asentamientos rurales y sus pobladores, los villanos, no eran villanos malvados como en las películas, sino que era gente común que vivía en el campo. Estos villanos solían reunirse para cantar canciones sencillas que hablaban de su día a día. Las cosechas, los amores, las festividades locales y hasta algún que otro cotilleo de la villa. Estas canciones se conocieron como villancicos, porque eran canciones propias de las personas de la villa, los villanos. Con este tiempo, en las iglesias, los curas que eran muy listos dijeron: bueno, esto funciona para los cánticos de la iglesia, porque era muy fácil de entender y de cantar para transmitir, pues eso, los mensajes religiosos. Así que los villancicos pasaron de ser canciones sobre la vida rural y cantos que hablaban de otras cosas, pues a pasar a hablar de la Navidad. El nacimiento del niño Jesús, otros temas religiosos, fueron una manera de conectarse con la gente, ya que los villancicos mantenían ese ritmo pegadizo y cercano que los hacía inolvidables. Fue a partir del siglo XVI, los villancicos se popularizaron en toda Europa y se convirtieron en una tradición navideña, En Inglaterra, por ejemplo, nacieron los villancicos, que eran grupos de personas que iban casa por casa cantando villancicos y llevando alegría navideña a cada puerta de la casa. Y esa costumbre, conocida como villancicos, sigue siendo muy popular en muchos lugares del mundo. Esta es la pequeña historia sobre los villancicos. Y poco a poco nos vamos acercando, queda un poquito, pero nos vamos acercando a lo que es al final del programa y ya vamos a empezar a pedir más participación. Hay una sección que los que vinieron la otra vez hicimos una cosa que fue un cuento de Aladín largo, y luego os presentamos letritas. ¿Recordáis que eran canciones que todos conocemos, pero recitadas como si fueran poemas? Y entonces ya nos despistábamos y no sabíamos si la conocíamos o no la conocíamos. Pues vamos a seguir jugando con ustedes. Viene esa sección llamada Letritas, y en esa sección quiero que ustedes estén muy, muy, muy atentos y escuchen bien, porque yo creo que van a reconocer esas canciones. Así que vamos con nuestras letritas. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Letritas que a veces no escuchamos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrás. A ese lo vamos a fichar luego para el concurso, ya verás. Porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía, te amé. En el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está triste y azul, de Roberto Carlos. Pues la cantamos, venga, la cantamos un ratito. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían. Hasta el estribillo no se la saben, ¿no? ¿Se la saben? ¿Canten? Y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está nunca se olvida que fuiste mía. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién ha acertado? La apuntamos luego para el concurso, ¿eh? Que luego va a haber un concurso que yo creo que va a ser un buen candidato. Vamos con la segunda, a ver si la aciertan, ¿eh? Esta es un poquito. Bueno, no es más difícil.

Por lo general, los refranes se estructuran en versos o rimas y suelen adoptar una estructura muy pareja, haciendo uso tanto de prosa como de verso. Los refranes más conocidos y repetidos suelen ser aquellos que se presentan como una frase breve o sencilla. Cuanto más fácil sea de recordar, más se repetirá a lo largo de los siglos. Existen refranes muy variados, desde aquellos que son realmente prácticos para la vida, pasando por los refranes sobre el tiempo, sobre la muerte, el amor o la esperanza, hasta los religiosos o los que sirven para bromear. Para todo mal, un refrán, y para todo bien, también. Ahora vamos a jugar. Sí, sí, os voy a proponer y os voy a poner a prueba. Vamos a terminar todos juntos estos refranes que seguro utilizáis en vuestro día a día. ¿Queréis jugar conmigo? ¡Pues empecemos! Haz el bien. La avaricia. Más vale prevenir. No es oro. No hay mal. Al mal tiempo. No dejes para mañana. Venga, que quiero ir a todo el mundo, que los de atrás no los oigo. ¿Quién la sigue? El que espera. Nunca es tarde. Muerto el perro. Ojos que no ven. Un clavo. Quien bien te quiere. Y cada mochuelo. Bueno. O sea, esto ha sido de 10 de 10. Y para terminar y daros las gracias por todo, me despido diciendo algo que es purita verdad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muchas gracias. Son unos crack, ¿eh? Se lo saben todo. Bueno, queríamos poner una nota de humor en el programa, que todo no fuera serio y demás, y dijimos, bueno, pues vamos a buscar unos chistes navideños. Claro, estamos en la época de Navidad, chistes navideños. Lo difícil que es encontrar chistes navideños buenos. Difícil no. Imposible. Como muestra un botón, bueno, más de un botón. Tengo dos botones allí que... O sea, la culpa de ellos, ¿eh? De ellos. O sea, lo que van a escuchar a partir de ahora, si no se ríen, yo no tengo la culpa. Yo no he hecho nada. Pero bueno, son nuestros chistes navideños. Sofía, ¿a que no sabes cómo se llama el miedo que tiene Santa Claus? Repite. Que no sabes cómo se llama el que tiene miedo a Santa Claus. Pues, ¿será claustrofóbico? Mamá, ¿qué celebramos hoy? El nacimiento del niño Jesús. Pero no nació ya el año pasado. Llaman a la puerta. Abre el niño y la madre le pregunta. ¿Quién es, cariño? Papá Noel. Pues si no es papá, no abras. ¿Qué le pasa a Papá Noel cuando le falta un reno? Pues que tiene insuficiencia renal. Organizando la cena de Navidad con los amigos. Tú traes el jamón, tú el whisky, tú los langostinos, tú algo rico para el postre. ¿Y yo? Tú, ron. ¿De suchar? ¡Tú no vienes! ¡María! ¡Haz las maletas que nos ha tocado la lotería! ¿Qué llevo? ¿Ropa de invierno o ropa de verano? Cógetela toda que te marchas con tu madre. María. Ah, no. ¿A ti qué te gusta más? ¿Hacer el amor? Pero pon voz más. Venga. ¿A ti qué te gusta más? ¿Hacer el amor o la Navidad? Hombre, me gusta más hacer el amor. Pero lo que pasa es que la Navidad es más a menudo. ¡Qué malo! ¿Qué es la Navidad? Pues la Navidad es la época del año en la que durante 10 días recuperas todo el peso que perdiste en un año. ¿Qué hay más chistes? Dale la vuelta a la hoja. Claro, como son malos no los quieren contar. Son las cosas del directo, ¿eh? A ver, ¿estáis o no estáis? ¡Estamos malos! Pero, bueno, pero os tocaba. Es que nos da vergüenza ajena. Dale. Papá, papá. No, no, voz de niña. Perdón, perdón. Recuerda que era voz de niña. Pero ha sido un lapsus. Empezamos, vamos con los chistes. Papá, papá, ¿qué me vas a regalar para Navidad? A ver, ¿qué te regalé el año pasado? Me regalaste un globo. Pues este año te lo inflo. Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de París y Santa Claus y los Reyes Magos nos traen los regalos, ¿me quieres decir entonces para qué servís papá y tú? Mamá, no puedo celebrar... Niño, voz de niño. Mamá, mamá, no puedo celebrar la Navidad. Ya sabes que soy ateo. Pero hijo, entonces, ¿qué hago yo con la PlayStation que compré para regalarte? ¡A ver, pastores! ¡A ver, chiquitos! ¡Que ha venido el rey de los angelitos! La niña le dice a su padre: ¡Papá, que ya no soy virgen! A lo que el padre le responde con una buena bofetada en toda la cara. La niña llorando le dice: ¡Papá, que ya no soy virgen! ¡Que voy a ser pastorcilla! Un momento. Me está costando hablar y todo ya. Un momento. Este es el último chiste y es este que nunca salía bien. No salía bien. ¿Hoy va a salir bien? Sí. Venga, el último chiste, ya lo dejamos porque... Dos viejecitos... Dos viejecitos... Es lo de que... ¿No he hecho eso antes? Dos viejecitos merendando. Esta leche no está buena. Y mañana Navidad. Bueno, pues un aplauso, ¿eh? Ahí estaban los chistes. Y bueno. Ya estamos en la recta final, nos ha tocado meter tijera porque es que si no nos alargamos mucho y vamos a tener unos invitados muy especiales. Mis compañeros ahora, excepto Diego, se van a marchar porque aparte del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, aquí desde la segunda temporada hay un taller de radio que lo lleva mi compañero Diego. Y sus alumnos, muy amablemente, han querido participar y colaborar con todos nosotros y van a vivir la experiencia de los micrófonos y los cascos. Así que, una vez de que mis compañeros se marchen, os podéis ir sentando. Yo creo que hay asientos para todos y enseguida pues vamos con ellos. Momentos compartidos, es un programa ideal. Viajes, curiosidades, poemas, entrevistas y mucho más. El grupo de radio para padres lo hace con ilusión. Lo emitimos en directo. Momentoscompartidos.02. Momentos compartidos, tu momento. Momento. Momentos compartidos, tu momento. Momento. Bueno, pues ya se han sentado, ahora que no tengan miedo al micrófono, porque si no, no se va a escuchar bien, así que se vayan acercando. Y después de su participación tenemos un pequeño concurso, ya la recta final con un cuentecito que hemos hecho, que espero que les guste. No es tan largo como el de Aladdin, es muchísimo más corto, pero hemos intentado trabajar las voces y espero que les guste. Es el gigante egoísta, que no me acordaba, de Oscar Wilde. Bueno, Diego... Ya están aquí tus alumnos, los presentas ya que, tú. Ya tengo aquí a mi gente, que de CPA Radio, de Nájera. Y nada, vienen un poquito nerviosos, pero bueno, lo van a hacer muy bien. Pues ya han visto que no hay problema, ¿no? Sí. Estamos aquí. Lo único sí que os voy a pedir cuando vayan a participar, que os acerquéis al micrófono, porque es que si no, ya sabéis que se producen esos sonidos tan desagradables que son los acoples. Así que, ¿y qué han preparado ellos? Pues han preparado una historia sobre qué recuerdan, qué recuerdos les trae la Navidad, qué recuerdan de cuando eran pequeños, un poquito unas pinceladas sobre cómo recuerdan la Navidad. Sí, porque ¿qué nos ocurre muchas veces, no? Pues que nuestros jóvenes tienen las Navidades, como digo yo, muy, muy fáciles, ¿no? Sí. Y no han conocido las Navidades que tuvieron los padres, que tuvieron nuestros abuelos. Y sería interesante, ¿no?, que los más jóvenes supieran cómo fueron las Navidades pasadas para que vean que no es todo como reluce hoy en día. Ahora, preséntalos. Ahora aquí tenemos cinco, pero realmente también está Rosa y Menchu, que está por ahí también, que hoy no han querido salir. Pero bueno, tenemos a José Luis, a Rocío, a Mariluz, a Gaby y a Paquita, que la verdad que son unos cracks. Yo estoy muy orgulloso de ellos porque realmente he descubierto unas voces muy buenas. ¿Y con quién empezamos? Pues con José Luis mismo. Pues José Luis, muy buenas tardes, lo primero. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Número 2. Estupendo. Mira, vamos a ver. Yo no sabía que tenía jefe 1 y jefe 2. Pero me encanta, ¿eh? O sea, yo aquí no soy jefe. Yo aquí manejo lo que puedo y como puedo. Y a veces esto se me desmadra, o sea que... De vuestra intervención me he quedado con algunas cosas que francamente me han gustado. La primera, bueno, esta ya la sabía. Yo creo que la sabemos todos. Que es que para el dolor de espalda lo mejor es ajo y agua. Se aguantas. A que lo sabíais. Sí, verdad. Sí. Esto me lo habían dicho ya también. Y sobre las cosas de la Navidad os quiero decir que con todos estos años y desde la experiencia he tenido la suerte o la desgracia de vivir bastantes cosas. He podido vivir lo que no es tan agradable. Y yo os intento solo transmitir un mensajito o dos. Uno de ellos es que nos acordemos de la gente que ha tenido menos suerte que nosotros, sobre todo en estos días. Recordar que la gente estará sola estos días también. Hacer un esfuercito. Están cerquita vuestro. Si buscáis un poco, los encontráis fácilmente. Pues ese era mi mensaje de la Navidad. Para hacerlo corto, porque realmente ya queda poco tiempo también. Gracias y felices fiestas a todos. Seguimos con otro fichaje. Rocío. Rocío me ha sorprendido porque también escribe cosas, escribe guioncitos. Bueno, igual ha escrito un cuento y yo creo que me gustaría que lo compartiese con todos los que estamos hoy aquí en directo. Rocío, cuando quieras. Intentando no golpear la mesa, ni como os he dicho, porque ya estas son las cosas del directo, se oyen los golpes y se multiplican por 10. Vamos, cuando quieras, Rocío. Buenas tardes, amigos. Soy Gaspar y estoy encantada de poder dirigirme a todos vosotros para contaros una historia que ha pasado hace muy pocas horas. Hace cuestión de, no sé, de 5 horas he ido a Persia a ver a mi amigo Melchor y hemos tenido un pequeño percance, bueno, más que un pequeño percance, un asunto un poco serio, ¿no? Entonces, bueno, entro al trapo porque si no me enrollo mal. Que no insistáis, mi decisión es firme. Se acabó. Nos hemos encontrado a Melchor sentado en su jamuga delante de la ventana. Ni siquiera se ha vuelto para mirarlo. Ha permanecido de espaldas a nosotros con la mirada fija. Que no, que ya son muchos años, demasiados. Los tiempos han cambiado. Estamos pasados de moda. Miro a Baltasar sin dar crédito a lo que dice Melchor. Baltasar ha abierto mucho los ojos. Uf, siempre que tenemos problemas pone la misma cara. Dile algo, le apremio dándole un codazo. Pero Baltasar permanece mudo. Cuánto me irrita esa actitud. No quiero dejarme llevar por el pánico. Así que me acerco a mi amigo, aproximo un cojín y me siento a su lado. Y me pongo a mirar por la ventana. Ahí está su camello rumiando tranquilamente debajo de una palmera. A ver, amigo, explícate, ¿qué pasa? Pues que los niños ya tienen a otros que les traen sus regalos y que hacen realidad sus deseos. Y de nosotros ya no se acuerda nadie. Nuestro momento pasó, Gaspar. Desengáñate. Yo me jubilo. Ya lo tengo decidido. ¿Otros? ¿Qué otros? Le pregunto. Ya sabes tú qué otros, añade. No, dímelo tú. Pues eso, Santa Claus, que es mucho más popular. No me lo negarás. Y además se nos adelanta para más inri. Por no hablar de lo lenchero y del tío. No, no, Melchor, estás muy equivocado. En muchas casas nos esperan exclusivamente a nosotros. Y en otras también nos esperan, con la misma ilusión de siempre, hombre. Piensa que el trabajo está mucho mejor repartido. Ahora tenemos ayuda. ¿Qué más da quien lleve el regalo? El objetivo es llevar alegría e ilusión a cuanta más gente mejor. Ellos no compiten con nosotros, desengáñate. Son nuestros colegas, nuestros amigos y socios en esta maravillosa empresa, aunque no nos conozcamos personalmente. ¿No te parece? Piénsalo. Melchor ha permanecido unos instantes sin decir nada. Después se ha vuelto y me ha mirado por primera vez. Tenía las mejillas rojas y los ojos húmedos y brillantes. Gaspar, tienes razón. No lo había contemplado desde ese punto de vista. Nos hemos abrazado. En ese momento han llamado a la puerta y nuestra sorpresa ha sido mayúscula, porque han aparecido Santa y el Olenchero con el tronco mágico del tío, fumador empedernido que con su pipa encendida nos ha llenado toda la estancia de humo y ha dejado un olor a chamusquina que vaya, vaya. El bueno de Baltasar los había congregado. Queridos amigos, perdonadme, ha dicho Melchor, abrazándonos a todos. Qué elegante es Melchor, pienso yo. Ni qué decir tiene que la velada ha sido memorable. Hemos compartido unos dátiles y leche de camella con canela. Santa nos ha hablado de la fascinación que le produce cuando llega a las casas y se encuentra con esos belenes llenos de figuritas, en los que nunca faltan los Reyes Magos. A él también le gustaría estar ahí. Un poquito de envidia ya me da, ha dicho. Nos hemos reído todos. Melchor le ha regalado una mantita al tío y este le ha correspondido regalándole su inseparable barratina. El Olenchero nos ha cantado una canción tan emotiva que nos ha hecho llorar a todos. Baltasar me ha sorprendido con esta iniciativa. Yo también debo pedir disculpas. Hemos terminado pronto la reunión, porque debemos partir enseguida. Pero nos hemos prometido volver a encontrarnos de nuevo, para contarnos todas nuestras peripecias. Tenemos tanto en común. Estamos muy felices de volver a ser los heraldos de la ilusión. Y os pedimos, queridos nuestros, que nos pongáis a todos en el Belén. Y gracias, porque nos acogéis en vuestras casas y porque si no fuera por vosotros, no podríamos experimentar esta gran alegría de visitaros todos los años. Gracias, gracias, gracias. Another year over. Bueno, José, ¿cómo te quedas? Yo, sin palabras. ¿Sin palabras? Un locutor se queda sin palabras, mal. Bueno, pues aquí tengo también a Mariluz, a Gaby y a Paqui, que también, canelita, ¿eh? Mariluz, cuéntanos un poquito de Navidad. Bueno, deciros que si tiemblo o me pongo nerviosa, me perdonéis, ¿vale? Porque tengo una tensión aquí que no veáis. Mis recuerdos de la Navidad. Navidad era alegría, ilusión, era familia, era compota, mazapán, turrón. Así sentía las Navidades cuando era pequeña, no tenía problemas, me sentía arropada y era un maravilloso paréntesis en nuestras vidas. La Nochebuena era el primer peldaño de la Navidad. Por la mañana, mi hermano y yo pasábamos por las casas de los familiares más cercanos a pedir con nuestras cestas la colación. Donde más nos gustaba ir era a casa de nuestros abuelos, porque nos daban una caja preciosa que contenía una tartita de mazapán. Era como una serpiente enroscada que a mis ojos era una obra de arte en miniatura. Antes de cenar pasábamos por casa de los tíos y abuelos a desearles buena noche y volvíamos contentos, dispuestos a saborear una cena especial. Los olores, esos olores que emanaban de los pucheros en la cocina económica, la fragancia de la canela con la que mi madre aderezaba la compota, embriagaban todos nuestros sentidos. Y a continuación bendecíamos los alimentos que íbamos a tomar con una oración que recuerdo enterita. La manita. Perdón. La Nochevieja, más de lo mismo, familia, alegría, ilusión. Y para finalizar del Día de Reyes, no tengo un recuerdo muy nítido, solo que por las mañanas había algo en la ventana. Y así pasaban las Navidades. Al día siguiente, la vida seguía como de costumbre, vuelta a comenzar el año. Los niños volvíamos a la escuela como si nada hubiera pasado. Bueno, pues nos hemos transportado a aquellas cocinas, a aquellas casas, a aquellos olores, casi que los hemos podido remunerar, ¿verdad? Ahora soy el de la mano. Me voy a tener que coser las manos a tallo. Bueno, pues estos que hemos escuchado, estos tres, son los nuevos. Aquí tengo a las veteranas. ¡Ay! Aquí tengo a las veteranas. Que junto a Menchu y Rosa también estuvieron el año pasado. Pero bueno, aquí tengo a mis veteranas. Gaby es una mujer aventurera. Una mujer que se ha comprado hace poquito un coche y la ha preparado. Yo creo que esta va a ser una youtuber o una postgrammer de esas buenas, ¿eh? Porque promete. Gabriela, adelante, cuando quieras. Hola, buenas. Que me llamo Gabriela o Gaby y tengo que deciros que yo he nacido en Polonia, pero tengo nacionalidad alemana porque nos hemos ido a Alemania. Gaby, acércate un poquito más. Y mis navidades en Alemania siempre han empezado en el colegio. En el colegio se hacían las manualidades, se decoraba todo, se ponía el calendario de Advento, se abría todos los días en mi casa, una ventanita y esperando, claro, a Papá Noel, porque en Alemania no hay los Reyes Magos, que solo hay Papá Noel. Y dos días antes de Navidad íbamos con mi madre al mercado y comprábamos una carpa viva, grande, y este iba a la bañera. Ahí vivía dos días, como podía, para en Navidad, mi madre lo mataba, hacía un guiso. Que durante esos dos días no os podíais bañar. No. Lo que dijimos el otro Hombre, día. Antes no se bañaba. ¿Os bañabais antes de comprar la carpa? No, antes no se bañaba todos los días. No vosotros y yo tampoco, creo yo. Una vez a la semana. Y dos días sin bañar ya te bañabas en Año Nuevo. A ver si te vas a meter a la carpa, o sea, a la bañera con la carpa. No. Y luego hacía mi madre un chucrut. Chucrut es como berza fermentada con patatas. Decorábamos bien la mesa y pondríamos unas velas con la cruz de Jesús. Apagábamos las luces y cenábamos a ver que ha nacido Jesús. Y celebrábamos la Navidad. El siguiente día venía Papá Noel, los regalos y a la misa. Y todo esto en un entorno que es Navidad. Nieve de medio metro, frío, ya con los trineos de madera, después del colegio, a tirarnos por las colinas y... Era muy, muy bonito para mí porque había, claro, en Alemania había más dinero que aquí. Y yo recibía bastante regalos, bastante chuches, bastante todo que es naranjas. ¿Os recordáis de las naranjas que son de sangre? Estos había en Navidad en Alemania muchísimos y nos encantaba. Muy bien. Y luego en Navidad... a la misa, porque éramos religiosos, porque mi madre ha nacido en Polonia, y nosotros en el norte de Alemania son evangélicos. ¿Y ves a la misa del gallo y ahí era la Navidad? No, gallo nada. ¿El gallo o la gallina? A misa y ya está. Bueno, Paqui. Eres listo, Diego, muy listo. Bueno, pues como no sé qué refrán era eso de que lo bueno si es breve, dos veces breve, o bueno, estáis atentos, sois una bomba, así me gusta a mí, atención. Bueno, pues yo iba a contaros una anécdota, pero como veo que esto se va alargando... Esa manita tuya, chun chun. Esos ojitos tuyos, que no me avisan. Ay, yo es que soy muy nerviosa, perdonen ustedes, me muevo muchísimo, ya lo sabe Diego. Bueno, pues que yo les voy a desear en nombre de todo el grupo feliz Navidad, que se achuchen mucho, que se quieran mucho, mucho, mucho y que feliz Navidad. Y cuéntalo, ¿de dónde viene el árbol de Navidad? Cuéntalo. Ay, bueno, pues es que voy a introducir un poquito, que el árbol de Navidad... que yo he escrito muchísimo, pero que luego no he resumido. Es que no puedo, Diego, luego dices que soy la última, perdón. Bueno, pues que les voy a decir que el árbol de Navidad vino de Alemania. Yo no sé si es leyenda. ¿Es leyenda, Gaby? No lo sé, pero los escritos lo dicen. Y así que se no decoraba, se decoraba, según mi amiga Gaby, con velitas... ¿Y con qué más, Gaby? No. Con manzanas. Que el árbol de Navidad se hacía en 1300, 1400, se cogía en Alemania, se cortaba un abeto, se dejaba en las casas y se decoraba de manzanas, porque esto recordaba al pecado de Adán y Eva. Y se pondría las velas para la luz de Jesús... Pues ahora que lo dice, puede ser que tenga sentido. Bueno, pues estos son mis chicos y mis chicas de CPA. ¿No? Fíjate cómo pasa el tiempo, que son las 8:15. Menos cuarto. Venga, pues al cuento y al lío. Al cuento y ya está. Al cuento, sí. Vamos al cuento. El concurso lo dejamos para otro año. Vamos a acabar ya y lo vamos a hacer con un cierre que espero que les guste mucho. Son 7 minutitos lo que nos queda. ¿Tienen clase? Bueno, pues. Son 7 minutitos de nuestro cuento. El cuento está basado en una historia de Oscar Wilde. Ya lo diré. De Oscar Wilde, se llama El gigante egoísta, y hemos tratado de hacer como las radionovelas en su tiempo, de cada uno repartir diferentes personajes, y a ver qué tal, si les gusta. Vamos a darle tiempo a mis compañeros de que se preparen, porque el cuento, ya les digo, es muy cortito, pero es muy bonito. Así que nada, pongo un poco de música para organizarme yo también, y enseguida vamos con el cuento.